Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián y Cari, y feliz día. Gracias, Bueno, también un muy buenos días a toda la audiencia de Radio Nexo, de mi querida Radio Nexo. Y bueno, aquí estoy para contarles un poquito justamente este tema, ¿no? tema plantitas, temas que bueno, que muchas veces a mí por ahí se me secan las plantas, Cris. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Muchas veces, y sobre todo en el verano. Ahora quizás menos, o quizás viste que uno a veces, en invierno, las personas toman menos agua. El otro día hablábamos con una nutricionista, toman menos agua, y eso está mal. Tema plantas, ¿cómo es el cuidado cuando llega esta época? Las plantas de jardín, Bueno, por mira, ejemplo. sí, esta época te digo que es la época de más trabajo en el caso del jardín, ¿no? Y bueno, y justamente eso del agua ya vamos a charlar un poquito y hay que demistificar muchas cosas, ¿no? En cuanto al cuidado del jardín, porque muchas veces es como que 10 tips para cuidar el jardín, para un poco de dónde vienen los tips, ¿viste? Claro. Generalmente hay mucha información en las páginas web y en el Facebook, ¿no es cierto? O en el Instagram o en cualquier lugar donde uno vaya a internet, pero la mayoría de la información que encontramos, sobre todo en Google, tiene que ver con las regiones de España. La mayoría de las cosas que encontramos en castellano en cuanto al cuidado de las plantas tiene que ver Mirá, con España. qué dato, es verdad. Es verdad. Vos sabés Vos que fijate que la sí. mayoría de que es castellano, por supuesto, después tenés en otros idiomas, pertenecen a otros países, ¿no? Pero la mayor cantidad de información que hay, que es muchísimo, porque España se dedica muchísimo a las plantas y muchísimo al cuidado y, bueno, los famosos patios españoles y lo demás. Y la otra información que hay en cuanto al cuidado de las plantas en Argentina está referida a Buenos Aires. Y nosotros vivimos en Córdoba, Y ¿no? puntualmente Entonces, acá en el corredor, ¿no? Acá en Sierras Chicas, bueno, en Departamento en Sierras Chicas, Colón. exactamente, que no es lo mismo el Córdoba de las Sierras Chicas que el Córdoba del sur de Córdoba. Por ejemplo, yo pertenecía a Bellville, y en Bellville es un clima más similar a Buenos Aires, un clima húmedo, ¿no? Es otra tierra, es una tierra fértil. Yo recuerdo la primera vez que vine, clavé la pala acá, reboté con palo y todo, Claro, porque claro, claro. no es lo mismo. Venía de otra zona. Entonces, Sí. está bueno esto de justamente consultar a viveros de la zona, gente especializada, como voy a decir, para que te den consejo justo. Vamos a los cuidados. Vamos a empezar con el césped. El césped en esta época, bueno, es cuando ya, por suerte, comenzamos a trabajar menos con el césped. Lo importante es que nos queda hasta que comience, que por suerte se ha extendido el calorcito, antes que comience la helada o hasta la primera helada, juntar todas las hojas y dar un buen corte de césped, dejarlo bien bajito, porque eso nos va a permitir que el césped se mantenga y a lo mejor lo tenemos que cortar de acá a un mes. Y de paso tome fuerza para cuando llegue la estación, ¿no es cierto?, primavera-verano, que es donde, bueno, trabajamos más con el césped, ¿no? Entonces, es muy importante juntar las hojas, al menos en su mayoría, porque las hojas, al quedar en el césped, generan hongos y puede hacer que el césped se ponga feo, ¿no es cierto? Y Sí, sí, después nos sí. rebrote, nos queden Claro. manchones en el piso. Listo, ya ¿Eh? te estoy anotando porque me parece Claro, que esos famosos manchones, sí, secos, vos sabés que marrones que claro, quedan que después. generalmente se producen debajo de los árboles. Si, claro. si vos, Vos la sabés, importancia para Criste, cuidar las plantas. te interrumpo ahí dos Perdona, dime. segundos, te interrumpo, Sí. porque vos sabés que yo tengo una mora y en estos últimos 20 días, no antes, en estos últimos 20 días, 20, 25 días, se cayeron todas las hojas de la mora, pero todas. Sí. Y ya están ahí, viste, tapando el pastito. Así que bueno, Bueno, voy a hacer aproveché estos eso. días, Sí. exactamente, aproveché estos días a juntar, sí, obviamente si querés tener césped. También, otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, bueno, yo tengo una tierra muy fea, porque me ha pasado de ir a gente donde, bueno, han construido sobre terrenos de relleno. Entonces, si mi tierra es muy fea, con rellenos de obras y todo eso, está bueno que a lo mejor deje el césped de lado y por un verano o dos no tenga lindo césped, pero por un verano o dos, un invierno o dos deje esas hojas para que hagan materia orgánica, ¿no? Ah, Pero si yo claro. ya tengo, pero yo ya tengo mi césped hermoso, precioso, divino, bueno, no, junto a las hojas porque eso me va a producir esos famosos manchones que me van a hacer el patio, ¿no es cierto? Sí. Interesante, Otro interesante. tema, Importante. es re importante eso, ¿no? Saberlo. Porque yo te digo, me ha pasado de ir a gente que, bueno, no, claro, vos haces un pozo y tenés todo escombro, tenés apenas una capita muy superficial de tierra, ay, ¿no? Porque, por supuesto, la tierra es más cara. Antes de irme a otras plantitas, con el tema sí. Césped, ¿vienen semillas que uno diga, bueno, voy a tener césped todo el año, antihelada, una cosa así? Sí, viene un césped, semilla justamente que podés poner en esta época, que es para un césped de invierno. Mm. Pero, a ver, bueno, yo soy muy sustentable. Yo digo que, bueno, yo estudié la carrera de paisajismo, ¿no? Uh-huh. Estudié en el IES, pero después me he perfeccionado en Buenos Aires, con, bueno, diseñadores paisajistas famosos y lo demás. Y bueno, ¿y qué te dicen ahora que se tiende la sustentabilidad? Enamórate del invierno, o sea, claro. A mí el invierno me cuesta porque no me gusta el frío, claro. Pero enamórate del invierno, ¿no? Eso tiene sí, cosas sí. Lindas el invierno, ¿eh? Claro, esto está, de ver seco. También después pienso, ¿no? Porque yo me imagino que la gente lo piensa. Bueno, sí, yo quiero tener pato todo el año, pero después pensémoslo, o sea, está el árbol seco y el pato claro. Está verde. Y aparte, lo que tiene que ver también con esto, porque es verdad, vienen semillas de cuatro estaciones, pero también deja de ser como autóctono. Porque acá en Sierra Chica es la gramilla. Siempre, claro. Yo recomiendo la gramilla autóctona, claro. Que es lo mejor. Que se pone un poquitito, ahora en este época se pone un poquitito amarillita, pero tiene su encanto también, o sea, uh-huh. Aprendamos a disfrutar la naturaleza y a conectarnos con ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si en invierno es frío y nosotros nos metemos adentro, las plantas también tienen derecho de meterse adentro. Claro. Sin duda, sin duda. Vamos con otras plantitas, las florcitas, no sé. Vamos un poquito con, el sí. Tema, sí, con las plantitas y este tema de taparlas o no taparlas, de la tela antihelada o la no tela antihelada. Uh-huh. Bueno, yo personalmente no digo que esté mal taparlas o no taparlas, ¿no? Por ahí para mí gastar en tela antihelada, me van a matar los otros viveristas, pero bueno. En algunas plantas, yo por ejemplo estaba viendo estos días que todos los jardines están llenos de tela antihelada, o sea, está todo tapado, ¿viste? Todo eso, ese telerío ahí. Y hay que saber observar y prestar atención. A ver, hay plantas que sí necesitan ser tapadas, ¿no? ¿Cuáles son las que sí necesitan ser tapadas? Aquellas plantas de origen tropical. Aquellas plantas que yo sé que vienen de Brasil, que vienen del trópico, llámese bromelias, llámese helechos, palmeras. Las palmeras siempre y cuando sean chiquititas, ¿no? Ya una vez que la palmera tiene 2 o 3 años de vida, ya no necesita más ser tapada. Pero esas plantas que tienen origen tropical, sí las tapo, ¿no? O los cactus, por ejemplo, los cactus y las crasas, sí necesitan ser cubiertos o protegidos. Yo no aconsejo taparlos, sino más vale, como la mayoría tienen cactus y crasas en macetitas, yo aconsejo ponerlos en una pared, en reparo del sur, digamos, ¿no? Pero bueno, claro. Si vos además lo querés tapar, está bien, porque al ser acuosos, y al caer las heladas, el agua que tienen adentro, los cactus y las crasas, se cristaliza y puede llegar a provocar, sí, que la planta se seque. Pero hay plantas que necesitan frío. Uh-huh. Hay plantas que sí o sí necesitan el frío, esas heladas, para poder rebrotar al otro año, para poder florecer, para poder dar frutos, buenos frutos. ¿Cómo cuáles? Todo lo que sean frutales, por ejemplo, uh-huh. Te cuento un poquito. Todo lo que sean frutales necesitan una buena helada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora yo tengo cítricos y justo mi hija me dice, mami, las naranjas... No, hija, hasta que no caiga una buena helada, claro, no van no a madurar las naranjas. Claro. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y qué pasa en esos inviernos que no hay buenas heladas? No hay buenos frutos o los frutos no tienen sabor. Claro, claro. Fíjense en ese detalle, que cuando no hay una buena helada, el fruto no tiene sabor, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta, por supuesto, si yo compré una planta de naranjo, de limón o ciruelo, cualquier fruta, lo compré ahora y tiene 1 año, 2 es chiquitito, sí hay que taparlos. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que hay que en realidad tapar en las plantas, en todas las plantas? Y aprovechen estos últimos días que la tierra está calentita. Si yo tapo con tela antihelada, que no digo que esté mal, está bien, ¿no? Pero tapo la parte aérea y dejo, porque es lo que yo veo, y dejo toda la parte de la tierra en descubierto, esa planta no, prácticamente se me va a helar, casi seguro. ¿Por qué? Porque ¿dónde está, digamos, la energía y la protección de la planta? En la raíz. Claro, sí. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer ahora en esta época, y aprovechen, ya les digo, estos últimos días que todavía tenemos calorcito en la tierra, es alrededor de la planta o en una maceta, en donde yo tenga la planta, antes de taparla con la tela antihelada, tengo que agarrar cartón común y corriente de las cajas, ese marrón, o también pueden utilizar, yo sé utilizar también media sombra oscura, pero el cartón es económico y encontramos caja en todos lados. Fijarnos que no tenga tanta tintura el cartón, ¿no? Porque sin tintura después se va a la tierra. Mira qué bueno. Y lo bueno del cartón, que además se descompone y justamente le da más fertilidad a la tierra. Está genial. Pongo el cartón, y para que no se vea ese cartón, porque evidentemente no queda estético, se le puede poner cortezas de pino, que es, bueno, es lo mejor, pero si no tengo corteza de pino, yo junté corteza de un árbol que se secó y estoy poniéndole corteza de ese árbol, cubro ese cartón con corteza, y después, si la planta es muy tropical, sí la tapo con una tela antihelada o con cualquier cosa para cubrirla, ¿no? No es bueno los nylon, porque el nylon genera mucha humedad y hay plantas que no les gusta que les mojen las hojas. Te digo que el mundo de las plantas es un mundo hermoso, sí. Vamos a tener más, bueno, te vamos a dejar ahí porque me parece que vamos a tener otro bloque en otro día para que nos cuente más, porque después tenemos, queremos también saber de la quintita, de esas cosas. Sí, bueno, sí, la huerta. Justo. Pero te quiero hacer una consulta. Si te parece, cierro acá y nos dejamos para, ¿quieres hacer un pequeño bloque? El próximo programa, nos vamos organizando, y si querés nos cerramos acá, como que sí, el cuidado del césped. Ah, y el cuidado de lo que es las plantas, y esto a tener en cuenta, tapo la raíz, después si quiero tapo la parte aérea, pero me fijo si es una planta tropical o una planta que no sea tropical, y si es un frutal, salvo que sea muy chiquito, lo tapo, si no, lo dejo que tome, por supuesto, el frío que necesita para que después los frutos sean maduros. Cris, te tengo una consulta antes, porque sí, yo soy muy fanática de las plantas tropicales, y tengo algunas, tengo por ejemplo dos variedades de monstera, bueno, la oreja de elefante, y tengo otras más, y yo las tengo adentro, en maceta, pero adentro. ¿Tengo que tener algún cuidado? Si están adentro, lo único, ya que estamos hablando por ahí del cuidado, es fijarte en que no estén muy cerca del calefactor. En el caso que vos tengas calefactor, sí necesitan el calorcito, pero no ese calor excesivo del calefactor, porque es un calor seco, ¿no? Y ya sabemos que las plantas tropicales viven en un calor húmedo. Sí, sí. Entonces, pero si yo tengo el calefactor, porque hace frío, obviamente, o una estufa o lo que sea, fijarme que esa planta tenga humedad, o sea, que esté siempre regadita, y o de repente lo que puedo hacer, que es muy útil, que yo también soy loca de las plantas tropicales y... Bueno, acá en la Sierra Chica no me pasa tanto, pero en Belville, que tenía gas natural, que hacia le pongo un plato o una fuente con agua, ya sea una fuente de esas lindas que tienen el agua, o un plato nomás con agua, o una jarra, lo que yo quiera, pero algo que genere humedad. Bien. Porque al estar en ambiente tan caliente, yo pongo ese recipiente con agua, y eso cerquita de las plantas, obviamente, y eso va a generar humedad. Y otra cosa que en esta época está bueno hacer es juntarlas a las plantas en un lugar, ¿me entendés? Que estén lo más juntitas posible. Armar un pequeño oasis con esas plantas, con un recipiente de agua en el centro, y entonces así después, cuando se pase este frío, que yo ya no prenda ninguna calefacción, ya entonces las vuelvo a distribuir, ¿no? Bien, pero bien, eso sería excelente. Ideal para que se conserven. Chris, excelente, excelente. Cris, ¿a dónde encontramos tus plantas ahora? Porque vos tenés vivero y todo esto. Sí, yo tengo un vivero aquí en Unquillo, yo soy de Unquillo, se llama Ivoti Viverarte, está en la zona de el barrio Mutual, muy cerquita del centro de Unquillo. Me encuentran en Roque Evangelista, que se llama la calle, o si no, me encuentran en la página de Instagram o de Facebook como Ivoti, con Belarga, Viverarte. En este momento tengo una oferta de varias plantas, sobre todo plantitas grasas y cactus, y estoy ofreciendo llevársela a la gente de la zona. Si hacen una compra de 500 pesos más, se la acerco hasta su casa. Genial. Para que no esté ahora que estamos con el COVID y todo eso. Sin duda. Cris, así que tan genial. Vamos a seguir recordando esto que nos acabas de decir de las ofertas y todo lo demás, ¿eh? Así que ya nos ponemos en contacto, sí, para ver si hacemos otro día también un bloque sobre las plantas y los cuidados. ¿Te parece? Me encantaría, porque la verdad que tenemos que sacar un poco todos estos mitos que hay y todos estos tips, que no, porque estamos en Córdoba y en la zona de las Sierras Chicas, acá la vida es otra cosa. Entonces está muy bueno eso para que cuidemos las plantas como realmente corresponde. Te mandamos un abrazo. Sí. Te cuento, Adri, antes de cerrar. Estoy dando un taller de justamente, cuando nos contactamos que te conté, en este momento estoy dando un taller online o presencial, como la gente quiera, que es justamente cómo armar un jardín que me incentive en invierno, ¿no? Un jardín que realmente yo lo disfrute en invierno, ¿no? Y aprenda a disfrutar. Así que bueno, ¿qué día es? ¿Interese? No, todavía no está. Puesto día, porque prefiero que la gente se contacte y armemos un grupo, o sea, que se contacte. Y como por ahí si es online, yo se lo doy personalmente, yo... Hay talleres que se los doy a la gente así personalmente el día que pueda, a la hora que pueda. ¿Sí? Genial, genial. Vamos a estar hablando así más de esto. Bueno. Te mandamos un abrazo, Cris. Gracias por todos los consejos. Un abrazo grande a los dos y que terminen muy bien ese día. Y espero a toda la audiencia mañana de 2021 en Un Camino a tu Interior. Sí, lo vamos a estar diciendo también. Un abrazo gigante. Chao, chao. Hasta ahí, Cristina Pfeiffer, con los consejos para cuidar las plantitas en esta época. Bueno, también tiene un programa acá en la radio, ¿eh? Así que 20 horas, martes, Un Camino a tu Interior. Hermoso, hermoso los consejos que nos dio. 42 de las 11 de la mañana en todo el país. Gracias por estar del otro lado. Gracias por seguir mandando mensajes en este Día del Periodismo. Nos metemos ahora en canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas en Anexados. Sean bienvenidos.